Los rumberos van corriendo detrás de mi guaguancó. Es un guaguancó moderno de un ritmo que se acabó. Oye cómo suena el cuero, óyelo sonar. El ritmo de los tambores, ¿quién no va detrás? Es un guaguancó botado de un ritmo que se acabó. Es un guaguancó botado de un ritmo que se acabó. Oye cómo suena el cuero, óyelo sonar. El ritmo de los tambores, ¿quién no va detrás? Es un guaguancó botado de un ritmo que se acabó. Es un guaguancó botado de un ritmo que se acabó. Goza, goza, mi guaguancó. Goza, goza, mi guaguancó. Rumbero bueno la rumba, la rumba ya se formó. Pero mira mamacita y baila mi guaguancó. Goza, goza, mi guaguancó. Goza, goza, mi guaguancó. Mi guaguancó, goza, goza, mi guaguancó. Rumba nueva, la rumba la traigo yo. Baila suave mi negrona, en La Habana se formó. Goza, goza, mi guaguancó.